se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Pasaba Lila Downs, dignidad. Pasa, está pasando ATR. Y nos gustaba, para ya ir cerrando este programa, Gonza, que es un ser rodeado permanentemente de adolescencias que le transmiten las nuevas sabidurías. Viste que los adolescentes como que son el motor del universo, ¿no? Tipo, todos hacemos lo que los adolescentes hacen. Los adultos llegamos un toque después, y algunos más después que después. O les adultes. Les adultes. Bueno, es como interesante lo del lenguaje, porque en este tren de cuestionamiento, problematización crítica y de construcción aparece como que también se problematiza el lenguaje. Digamos, no es algo nuevo, este cuestionamiento del lenguaje como una dimensión eminentemente política que está relacionada con la forma en que no solo vemos el mundo, sino cómo interactuamos en el mundo con las personas. Entonces, desde ese lugar, bueno, nada, tiene que ver con un proceso histórico mucho más largo que este tiempo histórico actual. Pero aparece esto, por ejemplo, del lenguaje inclusivo. ¿Sabes qué? Una nota sobre el lenguaje inclusivo. Vieron que esta semana hubo en Cuba el Club Universitario de Buenos Aires, que es un club de rugby así como súper aristocrático, cheto de Buenos Aires, o así sin tapujos, que los tipos votaron que las mujeres puedan ser parte del club. O sea, una cosa como... Yo no podía creer cuando menos, no podía creer que eso existía. O sea, es como que vino de la Edad Media directo. Pero aparte, debate fuerte, los varones no querían que las mujeres puedan formar parte del club, que haya deportes donde las mujeres representaran el club. Fue muy interesante porque me lo votó un compañero de trabajo que es socio del club, y dice que había un señor que dijo que decía que era Club Universitario de Buenos Aires. O sea, era un club para los universitarios, que las mujeres no estaban incluidas ni en el nombre. Entonces, ¿cómo? Cuando decimos el masculino, decimos no, pero el castellano acepta que el masculino incluye lo femenino, ¿no? Mirá cómo este hombre, en medio de una reunión para excluir mujeres, hace alarde de que no incluía a las mujeres ese masculino. Me pareció como que dije, o sea, por favor, necesito un video igual, de ese dinosaurio. El señor estaba igual, además de equivocado por sensibilidad emocional, estaba equivocado conceptualmente, pero no importa. Era un argumento es interesante pensar que, por ejemplo, cuando empieza a surgir como ampliamente una forma de lenguaje inclusivo, que, por ejemplo, esto del en la oralidad, el incluir el femenino, el decir, bueno, el todos y todas, compañeros y compañeras, alumnos y alumnas, etcétera, ocurre con el lenguaje escrito, que no se puede estar escribiendo todo el tiempo como el masculino y el femenino. No, pero igual dejas afuera a justamente los que no se consideran ni varones ni mujeres. A eso iba. Que en la escritura, cuando empiezan a aparecer la arroba, la X, hay un problema ahí de que eso no se puede decir. Claro, tal cual. Ahí aparece la E. Claro, pero la E viene a traer esto, que esto también a problematizar lo binario, que es mucho más difícil, por ejemplo, para explicar. al grueso de la gente. Oh, ¿sí? Porque una cosa es que, bueno, el masculino excluye lo femenino, ¿no? Entonces, bueno, el lenguaje inclusivo con la E contempla, por ejemplo, los dos géneros. Ahora, cuando decís, pero en realidad hay otros géneros que no están contemplados, bueno, explotan muchas cabezas, incluso la propia. Pero bueno, me parece como interesante que en este tiempo, yo no sé si lo del lenguaje inclusivo va a trascender en el tiempo, si va a sí, no sabemos medir todavía hasta dónde es una moda o algo. Institucionalizarse. Yo cuando dicen una moda digo que no es una moda. Tampoco es un fetiche. Es una forma en la que asume esta disputa contrahegemónica por el sentido, pero también por las prácticas de un mundo, ¿no? Que está tiene bien, algo de feminismo. Está bien, pero yo decía, vos acabas de decir, no sabemos si va a trascender, bueno, yo digo que se va a institucionalizar, como que todos los hablantes de castellano también van a hablar con la E, o sea, que se va a transformar radicalmente el lenguaje. Pero sí, quienes están problematizando el lenguaje están problematizando la sociedad y las prácticas. Y eso es lo que cuando se cuestiona, sale con la Real Academia Española, o con que se habla mal, o que incluso cierta crítica de que lo de la cuestión del lenguaje inclusivo es una cosa de clase, de clases medias, ilustradas, que es un fetiche, que es una moda. Como esto, como bueno, las luchas, se dice, están en otros lados. Bueno, pero las luchas también están en el sentido y en el lenguaje. Por algo hacemos radio, entre otras cosas. Por supuesto, y el lenguaje también es una forma de expresión de lo que ocurre, digamos, ¿no? El lenguaje, por algo es, el lenguaje es lo más dinámico que hay. Y bueno, loco, que se adapte la Real Academia, qué sé yo. Si pusieron Mondiola, bueno, van a poner la E. Bueno, y nos queda terminar este programa número 142 dedicado al patriarcado. Y le mandamos un saludo muy, muy especial a todos les que contribuyen a que este programa sea posible, a todos los cuerpos gestantes y los cuerpos disidentes. Y cuerpas. No, eso no. O sea, cuerpas no existe. Y nos vamos con. Y gracias, Gonza, por venir a aguantar el programa de patriarcado hoy, a pesar de la difícil deconstrucción. Un gusto estar rodeado de tantas chicas. No podía, sin el comentario machirulo. Es que nuestra. Ya está, nos vamos entonces con un poema de Cristina Peri di Rossi, una escritora y activista política uruguaya que vive en España en el exilio desde el 72, y este poema se llama Cuarta Estación, Ca' Foscari. Te amo como mi semejante, mi igual, mi parecida, de esclava a esclava, parejas en la subversión al orden domesticado. Te amo esta y otras noches, con las señas de identidad cambiadas, como alegremente cambiamos nuestras ropas, y tu vestido es el mío, y mis sandalias son las tuyas, como mi seno es tu seno, y tus antepasadas son las mías. Hacemos el amor incestuosamente, escandalizando a los peces y a los buenos ciudadanos de este y de todos los partidos. A la mañana, en el desayuno, cuando las cosas lentamente vayan despertando, llamaré por mi nombre y tú contestarás, alegre, mi igual, mi hermana, mi semejante. En 1998, hace apenas 16 años, se hizo por primera vez la descripción completa de la anatomía del clítoris. ¿Será que esto anuncia el fin del patriarcado? Dedicado a las moscas muertas. Si no sabes dónde está tu clítoris, no te metas en ningún intríngulis. Una cuarta por debajo del ombligo, busca bien y encontrarás un gran amigo. Y si sientes un placer orgásmico, es que ya llegaste al punto crítico. No hace falta que el cerebro te trabaje, solo deja que tu cuerpo se relaje. Sus 8000 terminales nerviosas son las que tienen feliz a sus esposas. Las 15000 que se extienden por dentro son responsables de todo su contenido.